Así es mi vida, salgo la rutina, ya nada me complica, solo esfuerzo en las líneas. Así es mi vida, salgo la rutina, ya nada me complica, solo esfuerzo por mi vida. Así es mi vida, salgo la rutina, ya nada me complica, solo esfuerzo en las líneas. Así es mi vida, salgo la rutina, ya nada me complica, solo esfuerzo por mi vida. Me doy cuenta, lo hago todo para ti, toman cuenta, porque hacer esto realmente cuenta. Así cada uno separado, preparado, esto me ha costado varios años de trabajo. Realmente me merece, tú y mi gente me prefiere. Prefiere tú y mi gente me merece realmente. Con sudor, esfuerzo, en la noche paso sueño, buscando lo perfecto que me llene dentro. Así es como lo hago, me descargo con mis cabros. Saludos a mi hermano, parcialmente 20 barrios. Me complico, explico, complico lo explícito. Salgo, te explico, exijo lo que tú has vivido. Niño, esto se hace así en mi vida. Lo complejo, perplejo, lo dejo, pendejo, bien hecho. He salido cuántas veces la tiniebla, porque gente tonta hace lo que piensa. Así es mi vida, salgo la rutina, ya nada me complica, solo esfuerzo en las líneas. Así es mi vida, salgo la rutina, ya nada me complica, solo esfuerzo por mi vida. Así es mi vida, salgo la rutina, ya nada me complica, solo esfuerzo en las líneas. Así es mi vida, salgo la rutina, ya nada me complica, solo esfuerzo por mi vida. Me descarto toda gente que quiere crearme males. Soy de la verdad y no de falsedades. Nunca apuñalo a la gente por la falta. No tiro la piedra y menos a las damas. Camino y vacilo, mi barrio sigue unido. Exilio a enemigos como bucha los bandidos. No te necesito menos ahora. Tengo a mi compadre 20 barrios, te anota. Una ruta toca, come el muto din. Chevy, SMI, Carlitos a los pitas. Y estamos por aquí, y otros 4 MCs de 18 buenos fin. Esto hacemos por aquí, rapear hasta el sin fin. Yo. Chao con gilet, picao a yankee. Menos un piernazo, está con cerebro Barbie. Si ponemos bueno y que no somos afeminaos. Tenemos estilo, tu rap mariconao. Así es mi vida, salgo la rutina, ya nada me complica, solo esfuerzo en las líneas. Así es mi vida, salgo la rutina, ya nada me complica, solo esfuerzo por mi vida. Así es mi vida, salgo la rutina, ya nada me complica, solo esfuerzo en las líneas. Así es mi vida, salgo la rutina, ya nada me complica, solo esfuerzo por mi vida. Agresivo. Atención.